Y ahora, Aarón y su grupo Ilusión, a ritmo de banda. Imagínate, cuñao, lo que ayer me sucedió en la fiesta de 15 años donde Estela me invitó. Bailaba con mi comadre un cha-cha-cha y un rock and roll, y que llega mi compadre y se me acaba la función. Yo le dije, compadrito, no se vaya usted a enojar, nomás estamos bailando pegadito y sin parar. Me dijo muy enojado, no lo vuelvas a intentar, si tú sigues insistiendo tus dientes van a volar. Uy, qué miedo, le dije nada más. Vaya a matar. Uy, qué miedo. Me espanto mucho más cuando viene mi suegra de visita nomás. Ándale, compadre. O bailas o bailamos con ella. Imagínate, cuñao, lo que ayer me sucedió en la fiesta de 15 años donde Estela me invitó. Bailaba con mi comadre un cha-cha-cha y un rock and roll, y que llega mi compadre y se me acaba la función. Yo le dije, compadrito, no se vaya usted a enojar, nomás estamos bailando pegadito y sin parar. Me dijo muy enojado, no lo vuelva.